Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 31 de marzo. Negociaciones salariales. El sindicato de camioneros cerró su paritaria con un aumento del 24% que se pagará en tres tramos, julio, noviembre y marzo. El acuerdo es una señal importante porque es el primero firmado por un gremio clave en el sector privado. El anuncio se realizó tras una reunión de Moyano con la presidenta en la Casa Rosada. Un acto contra la violencia de género. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a enfrentar y denunciar la violencia de género realizaron ayer una intervención pública en el obelisco porteño, bajo la consigna «La violencia hacia las mujeres siempre mata. Mata con las palabras, mata con la mirada, mata con los golpes». Colgaron en perchas tantos vestidos como femicidios se registraron en 2010. La performance incluyó la disposición de 260 vestidos y dos perchas más que representaban todos aquellos casos que se desconocen por no trascender en los medios de comunicación, la única fuente para medir ese delito, debido a la falta de estadísticas oficiales. Ceremonia conmemorativa. El expresidente Raúl Alfonsín será homenajeado hoy al cumplirse 2 años de su fallecimiento en el cementerio de La Recoleta. El homenaje se realizará a las 11:30 en el cementerio donde descansan los restos del ex jefe de Estado. Por otra parte, la comisión de homenaje permanente al doctor Raúl Alfonsín emplazará a las 16:30 una estatua de cuerpo entero del expresidente durante un acto en la ciudad de Chascomús. Bienvenida a la escuela. En el día de ayer, 30 de marzo, se realizó la inauguración de la escuela secundaria número 13 de Berazategui, en 125 y 11, en la que participaron los directivos del establecimiento, funcionarios municipales y la flamante ministra del Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en la que se destacó el labor de los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja por la reconstrucción de la escuela. Además, hubo un encuentro por teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, que mandó su apoyo. En el lugar del encuentro se movilizaron distintas agrupaciones sociales de la zona, como la Juventud de Frente en Colina, Corriente de Liberación e Integración Nacional, entre otros. Esas fueron las noticias del informativo matutino.